La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública presenta Pueblos de México. Hoy presentamos El Pueblo Purépecha. Purépecha proviene del nombre, en realidad, las raíces de Porescuni. Porescuni quiere decir probar a alguien, quiere decir calarlo para alguna actividad. Puede ser artesanal, puede ser inclusive de habilidad. A las orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, floreció la cultura del pueblo purépecha a finales del siglo XII. Hasta hace algunos años, los purépechas fueron conocidos como tarascos, un nombre que les fue impuesto desde la época de la colonia. Nosotros en la tierra que trabajamos, nosotros la queremos como si fuera nuestra madre tierra. Nosotros somos los indígenas como la tierra. El pueblo purépecha habita en el centro y al norte del estado de Michoacán, en comunidades como Pátzcuaro, Tintuntan, Maracho y Uruapan. Los 22 municipios donde se asienta el pueblo purépecha representan el 10% del territorio total de Michoacán. Nosotros seguimos en la lucha y conservación de nuestra cultura, de nuestras costumbres, ¿sí? Estamos defendiendo nuestras formas tradicionales de organización, ¿sí? Nuestras formas tradicionales de ver nuestro mundo. El pueblo purépecha se dedica principalmente a la agricultura y a la pesca, pero también es un importante productor de artesanía. Hubo un tiempo en que la lengua purépecha parecía irse perdiendo. Sin embargo, el esfuerzo de este pueblo por recuperarla ha permitido que hoy existan más de 100.000 hablantes del purépecha. Porque también ya nosotros los indígenas tenemos hijos preparados, profesionistas, que a lo mejor pudiéramos tener también una televisión nosotros, donde tantas culturas que hay para dar en la televisión, no lo que están pasando en los programas hoy día, que a nosotros no nos conviene perder nuestras tradiciones. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública presentó Pueblos de México. Música de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Una producción de Media Yum Comunicación.